cordobeses. A los cordobeses que me apoyaron y que apoyaron a nuestro modelo de gestión Córdoba, que nos permite de pasar de un diputado a tres diputados el interior productivo, y expresamos el federalismo en un país que no es federal y que a partir de nuestra ilusión tendrá que tomar la agenda federal, sea quien sea el federalismo. Basta de falta de federalismo. Eso es lo que expresa nuestra fuerza. Y tal vez porque nosotros expresamos eso, la cultura de la producción y el trabajo, el federalismo, la gestión. Ustedes saben que lo que dijimos que íbamos a hacer y lo planteamos en los dos debates, ya lo hicimos en gestión, tanto Florencio Randazzo como yo, y expresamos también el sueño que tiene la inmensa mayoría de los habitantes de la patria, que es tener un país normal. La pelea de David contra Goliat, esa expresión es la que nos permitió aumentar sensiblemente el número de votos en toda la geografía argentina, fundamentalmente en el interior de la patria. Que ahora, donde se ve a través de los resultados de las elecciones al presidente y a legisladores nacionales hoy, que nadie va a tener una mayoría nítida en el Congreso, ahí estaremos nosotros, junto a otras fuerzas, planteando la agenda federal, planteando la defensa del interior, planteando la necesidad del trabajo y la producción, planteando que haya equidad en Argentina. Porque no se trata de criticar a los habitantes del AMBA. Ellos no son responsables de las políticas que aplicaron y aplican los gobiernos nacionales. Los responsables son aquellos que dirigen el país y lo hacen parados, mirando desde el AMBA el resto de la patria y trabajando siempre para el AMBA. Y quiero decir que ahora que nadie tiene mayoría, va a ser la hora de que nos juntemos a aquellos que queremos federalismo en serio y desde el Congreso planteemos esta agenda federal. Ahora que vamos al balotaje, felicitar a aquellos dos candidatos que van a competir en el balotaje. Además de reiterar el agradecimiento a los cordobeses por toda la confianza que siempre depositaron en nuestro modelo de gestión, quiero decirles que yo mañana seguiré gobernando la provincia como corresponde. Mañana al mediodía voy a estar inaugurando la planta de Chuaca en la Cuenca Oeste, del lago Cangrejo. Sanear la cuenca del lago San Roque definitivamente es cuidar la salud, cuidar la ecología, cuidar el medio ambiente y cuidar el agua para el mayor conglomerado que tiene nuestra provincia, que es Córdoba y Transporte.